Buenos días. Yo no sé si estoy sorda o ustedes están mudos. Buenos días. Buenos días. Eso, así me gusta que coman chile habanero, como buenos mexicanos. Bueno, pues una vez más vamos a seguir con este mensaje para las familias. Qué bueno que hayan venido como familia, matrimonios, con sus hijos, con sus suegras, con sus abuelitos, con todo, porque estos son unos mensajes muy hermosos para la edificación de la familia. Esta mañana yo quiero empezar dándole gracias a la Santísima Virgen María, porque ella como madre es intercesora, es maestra, es nuestra amiga, es la que nos va guiando más al camino del Señor. Esta mañana yo quiero empezar consagrando tu hogar, tu familia, tus hijos, consagrándolo bajo el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen. Y aquí estamos, Madre Santísima. Aquí estamos con usted, mi Reina del Cielo, Reina del Santo Rosario. Hoy queremos consagrarnos bajo tu Inmaculado Corazón de Madre. Mamacita, tú sabes cómo está ahorita la juventud. Tú sabes cómo están ahorita los matrimonios. Y tú, mamá, tú fuiste familia, tú eres madre, tú tuviste un hogar. Hoy queremos consagrarte estos hogares bajo tu gran corazón inmaculado, mamacita. Siempre llévanos más y más a Jesús. Y para ti, mamita linda, este canto. Gracias, madre. Danos tu santísima bendición. Escucha la letra. Yo no canto por mi voz, quiero que escuches el mensaje. Virgencita morena, reina de mi raza, humildemente vengo a ofrecer mi canción de dulzura, mi canción de amargura. Pues la vida, señora, tiene gozo y sufrir. Solo tú me comprendes y curas mis pesares. Das aliento a mi vida y alegras mi pesar. A tus plantas yo vengo a escuchar mis cantares, que como madrigales salen del corazón. Virgen de Guadalupe, te veneramos. Cuida de nuestros hijos, te lo rogamos. Cuida nuestros hogares, te lo pedimos. Ay, cuida de nuestras vidas, te suplicamos. Gracias, María. Gracias, sigue cuidando nuestros hogares, mamá. Por la América entera te veneran, oh madre, porque saben que tú eres aliento en el dolor. Tus hijos te queremos, madrecita querida, porque curas la pena y nos llena de amor. Virgen de Guadalupe, te veneramos. Cuida de nuestros hijos, te lo rogamos. cuida nuestros hogares. Te lo pedimos. Ay, cuida de nuestras vidas. Te suplicamos. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Mamita María. Pero fuerte, mi hermano. Mira, mamacita, qué aguados están tus hijos. ¡Más recio! Gloria a Dios.